Ahora eres Harry, ¿me oyes? Eres Harry el huérfano. A un huérfano nadie le hace preguntas. A nadie le importa una mierda. ¿Cómo te llamas? Harry. Ah, te queda un largo camino y en mala compañía. Tengo 20 esta vez, hombres y chicos, todos destinados al muro. Tu señor padre me dejó elegir en las mazmorras y te aseguro que no encontré a ningún hombre de bien ahí abajo. Esa chusma, la mitad te entregarían sin pensarlo a la reina a cambio de obtener el perdón. Y la otra mitad haría lo mismo, solo que te violaría primero. Así que sé reservada. Y cuando mees, hazlo en el bosque, sola. Quédate junto a estos chicos y quieto, o te encerraré en el carro con esos tres. ¡Vamos, pedazos de hijos de puta! ¡Hay 1000 leguas que recorrer de aquí al muro! ¡Y se acerca el invierno! El camino era poco más que 2 surcos entre las hierbas crecidas. Por un lado, aquello era bueno, había tan poco tráfico de viajeros que nadie podría señalar en qué dirección se habían ido. Allí, la marea humana que recorría el camino real no era más que un reguerillo. Lo malo era que el camino resultaba sinuoso como una serpiente. Trazaba curvas y más curvas, se enredaba con otros senderos secundarios y en ocasiones parecía esfumarse por completo para reaparecer media legua más adelante, justo cuando ya habían perdido la esperanza. Arya lo detestaba a muerte. El terreno no era duro, las colinas eran onduladas y los campos sembrados se intercalaban entre prados, bosquecillos y valles surcados por arroyuelos de aguas tranquilas bordeados de sauces. Pero pese a todo, el camino era tan estrecho y retorcido que tenían que avanzar a paso de tortuga. Lo que más ralentizaba su marcha eran los carromatos, que avanzaban a duras penas. Los ejes crujían bajo el peso de la carga. Tenían que detenerse 12 veces al día para desatascar las ruedas, que se quedaban trabadas en los surcos, o doblar las yuntas para ascender por una ladera embarrada. En cierta ocasión, en medio de un bosquecillo de robles, se toparon de frente con 3 hombres que llevaban un cargamento de leña en un carro tirado por un buey. No había lugar para que se cruzaran, de manera que no pudieron hacer otra cosa que esperar mientras los leñadores desaparejaban al buey. Lo guiaban entre los árboles, daban la vuelta al carro, volvían a uncir al buey y regresaban por donde habían llegado. El buey era aún más lento que los carromatos, así que aquel día apenas avanzaron nada. Arya no podía contenerse y a menudo volvía la cabeza para mirar atrás, siempre temiendo que los capas doradas les dieran alcance. Por la noche, cualquier ruido la despertaba y empuñaba a aguja de manera instintiva. No habían vuelto a acampar sin poner centinelas, pero Arya no se fiaba de ellos, y menos cuando eran los chicos huérfanos. En los callejones de Desembarco del Rey se las habían apañado muy bien, pero allí fuera se encontraban perdidos. Cuando era silenciosa, como una sombra, podía pasar ante ellos sin que se dieran cuenta. Se movía con rapidez a la luz de las estrellas para orinar en el bosque donde nadie pudiera verla. En cierta ocasión, mientras Lomi Manos Verdes estaba de guardia, trepó a un roble y saltó de rama en rama y de árbol en árbol hasta acabar justo sobre su cabeza, sin que él se diera cuenta. Podría haberse dejado caer sobre él, pero sabía que sus gritos despertarían a todo el campamento y Yoren la castigaría de nuevo con el palo. Lomi y el resto de los huérfanos le daban un trato especial al toro, ahora que estaban enterados de que la reina quería su cabeza. Pero el muchacho se desentendía. «Yo no le echo nada a ninguna reina», decía furioso. «Hacía mi trabajo y nada más. Fuelles, tenazas, recoger, entregar. Iba para armero y de pronto el maestre Mod va un día y me dice que me tengo que unir a la guardia de la noche. Yo no sé nada más». Y se iba a sacarle lustre a su yelmo. Era un yelmo muy hermoso, curvado, con un visor de forma de rejilla y dos grandes cuernos de toro metálicos. Arya lo veía pulir el metal con un paño encerado hasta que brillaba tanto que se reflejaban las llamas de la hoguera en el acero. Pero nunca había visto que se lo pusiera. «Me juego lo que sea que es hijo de aquel traidor», comentó Lomi una noche, en voz baja para que Gendry no lo oyera. «El del lobo ese, al que le cortaron el pelo en las escaleras de Baelor». «Pues no», replicó Arya. «Mi padre tuvo un solo bastardo y fue Jon. Se refugió entre los árboles deseando con todas sus fuerzas ensillar su caballo y galopar hasta casa. Era una buena montura, una yegua parda con una mancha blanca en la testuz. Y Arya siempre había sido buena amazona. Podía alejarse al galope y no volvería a verlos nunca, a menos que se dejara alcanzar. Pero entonces no tendría nadie que fuera en avanzadilla ante ella, ni que le cuidara las espaldas, ni que montara guardia mientras dormitaba, y cuando le alcanzaran las capas doradas estaría sola. Lo más seguro era quedarse con Yoren y con los demás. «No estamos lejos del ojo de dioses», dijo el hermano negro una mañana. «El camino real no será seguro mientras no crucemos el tridente, así que subiremos rodeando el lago por la orilla occidental. No creo que por allí nos busquen». Cuando llegaron a un punto en que dos pares de surcos se cruzaban, giraron hacia el oeste. En aquella zona, los campos cultivados dejaban paso a los bosques. Los pueblos y aldeas eran más pequeños y distantes, las colinas más altas y los valles más profundos. Cada vez les costaba más encontrar alimentos. En la ciudad, Yoren había cargado los carromatos de pescado en salazón, pan duro, manteca, nabos, sacos de alubias y centeno, y enormes quesos amarillos, pero ya se lo habían comido todo. Se veían obligados a vivir de lo que la tierra les proporcionaba, de manera que Yoren recurrió a Kos y a Kurd, que habían sido condenados por cazadores furtivos. Los hacía avanzar por delante de la columna, por los bosques, y al caer la noche regresaban con un ciervo que cargaban entre los dos con una pértiga o con un hato de perdices colgado del cinturón. Los chicos más jóvenes eran los encargados de recoger moras por el camino o de saltar una valla para llenar un saco de manzanas si daban con algún huerto. Arya era la que mejor trepaba y también la más rápida y prefería hacerlo a solas. Un día se tropezó por casualidad con un conejo. Era gordo, de pelo pardo, con orejas largas y naricilla inquieta. Los conejos corrían más deprisa que los gatos, pero no podían subirse a los árboles. Le dio un buen golpe con el palo y lo agarró por las orejas. Yoren lo guisó con setas y cebollas silvestres. A Arya le dieron una pata entera, porque el conejo era suyo. La compartió con Gendry. A los demás les correspondió un cacillo por cabeza, incluso a los tres hombres encadenados, ya que en Hagar le agradeció con suma cortesía aquel manjar. Y Mordedor se lamió la grasa de los dedos sucios con una expresión de éxtasis en el rostro, pero Rorye, el que no tenía nariz, se echó a reír. Este sí que caza bien, dijo. Chichones mata conejos. Al pasar por una aldea llamada Brezo Blanco, unos campesinos los rodearon en un maizal y les exigieron que pagaran las mazorcas que habían cogido. Llorén echó un vistazo a sus guadañas y les arrojó unas pocas monedas de cobre. Hubo un tiempo en que a los hombres de negro se los agasajaba con festines desde Dorne hasta Invernalia, dijo con amargura. Y los más altos señores consideraban un honor acogerlos bajo sus techos. Ahora unos cobardes como vosotros exigen dinero constante y sonante a cambio de un mordisco de manzana agusanada. Escupió al suelo. Es maíz y mejor de lo que merece un cuervo hediondo como tú, le replicó uno de ellos con grosería. Sal de nuestros campos y llévate a esos criminales o te clavaremos a una estaca entre el maíz para que espantes a los otros cuervos. Aquella noche asaron las mazorcas ensartadas en palos y se las comieron a mordiscos. Arya le supieron de maravilla, pero Llorén estaba tan enfadado que no quiso comer. Parecía como si sobre él pendiera una nube, tan negra y desastrada como su capa. Recorrí el campamento a zancadas, inquieto sin dejar de murmurar entre dientes. Al día siguiente, Cos regresó corriendo desde su puesto de avanzadilla para avisar a Llorén de que habían visto un campamento. «Son 20 o 30 hombres», dijo, «con cotas de mallas y yelmos. Algunos están malheridos y uno parece moribundo por lo que grita. Hacía tanto ruido que he podido acercarme bastante. Tienen lanzas y escudos, pero solo un caballo y está cojo. Su campamento huele a rayos. Deben de llevar ahí bastante tiempo. ¿Has visto algún estandarte? Un gato arbóreo moteado, amarillo y negro, sobre campo marrón». «No sé quiénes son», reconoció Llorén. Dobló una hoja amarga, se la metió en la boca y la masticó. «Puede que estén con un bando o con el otro, pero si andan tan desesperados, eso no importa. Seguro que querrán quitarnos los caballos. Será mejor dar un rodeo». Tuvieron que apartarse varias leguas de su camino y perdieron al menos 2 días, pero el viejo dijo que no era un precio demasiado caro. «Vais a pasar mucho tiempo en el muro, el resto de vuestra vida. No hay prisa por llegar». Cuando retomaron el rumbo hacia el norte, la presencia de hombres que vigilaban los campos se hizo cada vez más frecuente. Arya los veía a menudo de pie junto al camino, mirando en silencio con ojos gélidos a los viajeros. En otras ocasiones patrullaban a caballo a lo largo de las vallas, con hachas colgadas de los cinturones. Cierta vez vio a un hombre sentado entre las ramas de un árbol seco, con un arco en la mano y un carjack colgado a su lado. En cuanto los vio, puso una flecha en el arco y no apartó la vista de ellos hasta que el último carromato desapareció en la distancia. Llorén no dejaba de mascullar maldiciones. «Eso, que se quede en el árbol, a ver de qué le sirve cuando los otros vengan a por él. Entonces sí que llamará a gritos a la guardia. Vaya si nos llamará». Un día más tarde, Dober divisó un brillo rojo contra el cielo del anochecer. «O el camino se ha desviado, o el sol se está poniendo por el norte». «Es fuego», anunció Llorén, que se había subido a una loma para ver mejor. Se chupó el pulgar y lo alzó. «El viento lo alejará de nosotros, pero más vale estar alerta». Y alerta estuvieron. A medida que la oscuridad se imponía, el fuego parecía brillar más y más, hasta que tuvieron la sensación de que todo el norte estaba en llamas. En ocasiones les llegaba el olor del humo, pero el viento siguió soplando en la misma dirección y las llamas no se acercaron a ellos. Al amanecer, el incendio se había consumido, pero aquella noche ninguno pudo dormir bien. Ya era mediodía cuando llegaron al lugar donde había estado el pueblo. En más de una legua a la redonda, los campos eran un erial abrasado y de las casas no quedaban más que restos calcinados. Por todas partes había cadáveres quemados de animales cubiertos por mantas vivientes de cuervos carroñeros que alzaron el vuelo y graznaron furiosos ante su presencia. Del interior del torreón seguía saliendo humo. La empalizada de madera parecía resistente desde lejos, pero en la práctica no lo había sido. Arya, que iba a caballo por delante de los carromatos, vio cadáveres quemados empalados en estacas afiladas a lo largo de las paredes, con las manos ante el rostro como si hubieran tratado de luchar contra las llamas que los consumieron. Llorén dio orden de detenerse cuando aún estaban a cierta distancia y les dijo a Arya y a los otros muchachos que vigilaran los carromatos mientras él se adelantaba a pie junto con Murch y Kuljak. Cuando saltaron la verja rota, una bandada de cuervos levantó el vuelo y las aves que llevaban en las jaulas respondieron a sus graznidos. ¿No deberíamos ir a buscarlos?, le preguntó Arya a Gendry cuando pasó un largo rato sin que Lloren y los demás regresaran. Nos ha dicho que esperásemos. La voz de Gendry sonaba cavernosa. Arya se volvió para mirarlo y vio que se había puesto el brillante yelmo de acero con los cuernos curvos. Cuando por fin regresaron, Lloren llevaba en brazos a una niñita y Murch y Kuljak transportaban a una mujer en una camilla improvisada a partir de una manta vieja. La niña no tendría más de 2 años y lloraba sin cesar, con un llanto gimoteante que sonaba como si se le hubiera atravesado algo en la garganta. Tal vez aún no sabía hablar, o tal vez se le había olvidado. El brazo derecho de la mujer terminaba en un muñón ensangrentado a la altura del codo, y sus ojos parecían no ver ni siquiera lo que tenía delante. Hablaba, pero solo decía una cosa. «Por favor», gemía una y otra vez. «Por favor, por favor». A Rory le hizo mucha gracia y se rió a través del agujero del rostro donde había tenido la nariz. Mordedor se empezó a reír también, hasta que Murch los llenó de improperios y les ordenó que se callaran. Lloren les hizo preparar un lugar para la mujer en la parte trasera de uno de los carromatos. «Y daos prisa», dijo. «Cuando oscurezca, esto se va a llenar de lobos y de cosas peores». «Tengo miedo», murmuró Pastel Caliente al ver cómo la mujer manca se agitaba en el carromato. «Yo también», confesó Arya. «No es verdad que matara a un chico a patadas, Arry». El muchacho le dio un apretón en el hombro. «Lo único que hacía era vender los pasteles de mi madre, en serio». Arya se adelantó a caballo para alejarse lo máximo posible de los carromatos y así no oír los gimoteos de la niña ni los «por favor» susurrados de la mujer. Recordó una historia de las que contaba la vieja Tata. Hablaba de un hombre prisionero en un oscuro castillo, vigilado por gigantes malvados. Era muy valiente y muy astuto, así que engañó a los gigantes y consiguió escapar. Pero nada más salir del castillo, los otros se lo llevaron y se bebieron su sangre roja y caliente. En aquellos momentos comprendía cómo se debió de sentir aquel hombre. La mujer manca murió al anochecer. Gendry y Kuljak la enterraron en una colina bajo un sauce llorón. Cuando el viento sopló, a Arya casi le pareció oír un susurro entre las largas ramas colgantes. «Por favor, por favor, por favor». Se le erizó el vello de la nuca y estuvo a punto de salir corriendo para alejarse de la tumba. «Esta noche, nada de hoguera», les dijo Lloren. La cena consistió en un puñado de rábanos silvestres que Cos había encontrado, un tazón de alubias secas y agua de un arroyo cercano. El agua tenía un sabor raro y Lomi dijo que era porque corriente arriba había cadáveres pudriéndose. Pastel Caliente le habría dado una paliza si el viejo Reisen no los hubiera separado. Arya bebió mucha agua para llenarse el estómago con algo. Pensaba que no podría conciliar el sueño, pero al final se durmió. Cuando despertó, la oscuridad era absoluta y tenía la vejiga llena a reventar. Los durmientes se amontonaban en torno a ella, envueltos en capas y mantas. Cogió a Aguja. Se levantó y escuchó con atención. Oyó las pisadas suaves de un centinela, a los hombres moviéndose en medio de sueños inquietos, los ronquidos traqueteantes de Rorye y el extraño siseo que emitía Mordedor al dormir. De otro carromato le llegó el sonido rítmico del acero contra la piedra. Lloren mascaba hoja amarga al tiempo que afilaba su puñal. Pastel Caliente era uno de los chicos que montaban guardia. «¿A dónde vas?», le preguntó Arya, al ver que se dirigía hacia los árboles. Arya hizo un gesto vago en dirección al bosque. «Ni hablar», dijo Pastel Caliente. Desde que tenía una espada colgada del cinto, había recuperado el valor, aunque no fuera más que una espada corta y él la manejara como si fuera un cuchillo de cocina. «El viejo ha dicho que esta noche no nos apartemos». «Tengo que orinar», explicó Arya. «Pues ponte contra aquel árbol», le señaló uno. No sabes qué puede haber por ahí, Harry. Antes he oído aullidos de lobos. A Lloren no le gustaría que se peleara con el chico. Trató de poner cara de miedo. ¿Lobos? ¿De verdad? Que sí, que los he oído yo. Se me han quitado las ganas. Volvió a su manta y fingió dormir hasta que oyó cómo se alejaban las pisadas de Pastel Caliente. Rodó sobre sí misma y se escabulló hacia el bosque por el otro lado del campamento, silenciosa como una sombra. Allí también había centinelas, pero no le costó ningún trabajo esquivarlos. De todos modos, para no correr riesgos, se alejó el doble de lo habitual. Estaba orinando en cuclillas, con la ropa enredada en los tobillos, cuando oyó un crujido entre los árboles. «Es Pastel Caliente», pensó aterrada. «Me ha seguido». Fue entonces cuando vio los ojos que brillaban en el bosque, iluminados con el reflejo de la luna. Se le hizo un nudo en el estómago y agarró a Aguja sin preocuparse por si meaba en la ropa. Contó los ojos. 2, 4, 8, 12. Toda una manada. Uno de ellos salió de entre los árboles y se le acercó. La miró y le enseñó los dientes y Arya solo pudo pensar en lo idiota que había sido y en lo que iba a regodearse Pastel Caliente al día siguiente cuando encontraran su cadáver a medio devorar. Pero el lobo dio la vuelta y regresó a la oscuridad, y en un instante los ojos desaparecieron. Temblorosa se limpió, se ató los calzones y siguió el sonido de la piedra de afilar para volver al campamento y a Lloren. Cuando se subió a su carromato tenía el rostro desencajado. «Lobos», susurró, «en el bosque». «Sí, no me extraña», ni siquiera alzó la vista para mirarla. «Me han asustado». «¿De veras?», escupió hacia un lado. «Yo creía que en tu familia os gustaban los lobos». Nymeria era una loba huargo. Arya se cruzó los brazos sobre el pecho, estremecida. «No es lo mismo. Además, ya no la tengo. Yori y yo le tiramos piedras para que se marchara. Si no, la reina la habría matado». Se ponía triste siempre que hablaba de aquello. «Seguro que si hubiera estado en la ciudad, no habría permitido que le cortaran la cabeza a mi padre». «Los chicos huérfanos no tienen padre», replicó Lloren. «¿O se te ha olvidado?». La hoja amarga le teñía la saliva de rojo, de manera que parecía como si tuviera la boca ensangrentada. «Los únicos lobos que deberían darnos miedo son los que van disfrazados de hombres, como los que acabaron con aquella aldea». «Quiero irme a casa», dijo abatida. Trataba con todas sus fuerzas de ser fiera, como un carcayú y todo lo demás, pero a veces se sentía como si al fin y al cabo no fuera más que una niñita. El hermano negro sacó otra hoja amarga del fardo que llevaban en el carromato y se la metió en la boca. «Quizá debí dejarte donde te encontré, chico. Debí dejaros a todos. Por lo visto, en la ciudad estabais más seguros». «No me importa, quiero irme a casa. Hace casi 30 años que me dedico a llevar hombres al muro». La espuma brillaba entre los labios de Lloren como burbujas de sangre. «En todo ese tiempo solo he perdido a 3. Un viejo murió de fiebres, a un muchacho lo mordió una serpiente mientras cabalgaba, y un imbécil trató de matarme cuando estaba dormido. Le proporcioné una segunda sonrisa bien roja para compensarlo por sus molestias». Hizo el gesto de pasarse el puñal por el cuello para que Arya se hiciera una idea. 3 en 30 años, escupió la hoja amarga que había estado mascando. «Habría sido más sensato tomar un barco. Así no hay posibilidad de encontrar más hombres por el camino, pero de todos modos, cualquiera más inteligente habría tomado un barco. En cambio yo, llevo 30 años recorriendo este camino real». Se enfundó el puñal. «Vete a dormir, chico. ¿Entendido?». Arya lo intentó. Pero mientras yacía bajo la fina manta, seguía oyendo el aullido de los lobos y algo más. Otro sonido más tenue, poco más que un susurro al viento, que tal vez fueran gritos. El río era una cinta verde azulada que brillaba bajo el sol de la mañana. En las aguas bajas de las orillas crecían juncos abundantes y Arya vio una culebra de agua que zigzagueaba bajo la superficie, dejando a su paso una estela de ondas. Sobre ellos un halcón volaba trazando lentos círculos. Parecía un lugar muy tranquilo, hasta que Kos divisó el cadáver. Ahí, entre los juncos, señaló con el dedo y Arya lo vio. Era el cuerpo de un soldado, informe e hinchado. La embarrada capa verde se le había quedado enganchada a un tronco podrido, y un banco de pececillos plateados le estaba mordisqueando el rostro. «Ya os dije que había muertos», proclamó Lomi. Se notaba el sabor en el agua. Al ver el cadáver, Yoren escupió. «Dober, ve a ver si lleva algo que valga la pena. La cota de mallas, el cuchillo, alguna moneda, lo que sea». Picó espuelas a su montura para adentrarse en el río. Pero el caballo se debatía contra el lodazal y más allá de los juncos las aguas eran más profundas. Furioso, con el caballo cubierto de limo hasta las rodillas, Yoren tuvo que retroceder. «Por aquí no se puede cruzar». «Kos, vendrás conmigo río arriba. Vamos a buscar un vado». «Gerren, tú ve río abajo. Los demás, esperadnos aquí. Poned un guardia». Dober encontró una bolsita de cuero colgada del cinturón del cadáver. Dentro había 4 monedas de cobre y un mechón de cabello rubio atado con una cinta roja. Lomi y Tarver se desnudaron y chapotearon en el agua. Lomi cogió puñados de lodo y se los tiró a Pastel Caliente al grito de «¡Pastel de barro! ¡Pastel de barro!». En la parte trasera de su carromato, Rorye les lanzaba maldiciones y amenazas y les ordenaba que lo desencadenaran ahora que no estaba Yoren, pero nadie le prestó atención. Kurz atrapó un pez con las manos. Arya se fijó en cómo lo hacía. Se situaba en aguas bajas, tranquilo como las aguas en calma, y movía la mano, rápida como una serpiente cuando se le acercaba un pez. No parecía tan difícil como atrapar gatos. Los peces no tenían zarpas. Ya era mediodía cuando regresaron los demás. Wot informó sobre un puente de madera, unos 800 pasos río abajo, pero lo habían quemado. Yoren sacó una hoja amarga del fardo. «Con suerte podríamos hacer nadar a los caballos, tal vez hasta los burros, pero no hay manera de cruzar con los carromatos. Y al norte y al oeste hay humo, más incendios. Quizá nos interese seguir a este lado del río». Cogió un palo y dibujó en el barro un círculo del que salía una línea. «Esto es el ojo de dioses con el río que corre hacia el sur. Nosotros estamos aquí». Hizo un agujero junto a la línea del río bajo el círculo. «No podemos dar un rodeo por la orilla oeste del lago como había pensado. Por el este volveríamos al camino real». Movió el palo hasta el punto donde la línea cortaba el círculo. «Por lo que recuerdo, aquí hay una ciudad. La fortaleza es de piedra, el asentamiento de un señor menor. Apenas un torreón, pero tendrán un guardia y quizá uno o dos caballeros. Si seguimos el río hacia el norte, llegaremos antes de que anochezca. Tendrán barcos, así que venderé todo lo que tengamos para contratar uno». Recorrió con el palo el círculo que representaba el lago, de arriba a abajo. «Con la ayuda de los dioses tendremos vientos favorables y cruzaremos el ojo de dioses hasta Harrentau». Clavó la punta en la parte superior del círculo. «Aquí podremos comprar nuevas monturas o refugiarnos en Harrenhal. Son los dominios de Lady Wen, que siempre ha sido amiga de la guardia». «Pero en Harrenhal hay fantasmas», dijo Pastel Caliente, con los ojos abiertos de par en par. Yoren escupió. «Eso para tus fantasmas». Tiró el palo al barro. «Todos a caballo». Arya recordaba las historias que solía contarles la vieja Tata sobre Harrenhal. El malvado rey Harren se había hecho fuerte entre sus muros, de manera que Aegon atacó con sus dragones y transformó el castillo entero en una pira. Según la Tata, los espíritus en llamas seguían hechizando los torreones ennegrecidos. Algunas veces los hombres se acostaban en sus lechos y por la mañana los encontraban muertos, quemados. En realidad, Arya no se creía nada de aquello. Y además eran cosas que habían pasado hacía mucho tiempo. Pastel Caliente era tonto. En Harrenhal no habría fantasmas. Habría caballeros. Arya podría decirles quién era de verdad, y los caballeros la llevarían a su casa y cuidarían de ella. Para eso estaban los caballeros, para cuidar de la gente, sobre todo de las mujeres. A lo mejor Lady Wen ayudaba también a la niña llorona. El sendero del río no era el camino real, pero no estaba tan mal y para variar los carromatos podían rodar sin problemas. divisaron la primera casa una hora antes del ocaso. Era una edificación pequeña, acogedora, con techo de paja y rodeada de trigales. Llorén se adelantó y saludó a gritos, pero no obtuvo respuesta. «Puede que estén muertos o que se escondan. Dober, rey, venid conmigo». Los tres hombres entraron en la casa. «Se han llevado todos los cacharros, no hay ni una moneda», murmuró Llorén cuando volvieron. «Tampoco hay animales, seguro que se han escapado. Quizá no los encontramos en el camino real». Al menos la casa y los campos no estaban quemados y no había cadáveres. Tarver encontró en la parte de atrás un huerto. Recogieron rábanos y cebollas y llenaron un saco con coles antes de partir. Un poco más adelante vieron la cabaña de un guardabosques rodeada de árboles viejos y troncos en montones ordenados, preparados para hacerlos leña. Y poco más allá una choza desvencijada en el río, elevada sobre soportes de madera. Ambas estaban desiertas. Pasaron junto a más campos sembrados, en los que el trigo, el maíz y la cebada maduraban al sol, pero no había hombres apostados en los árboles ni vigilando los linderos armados con guadañas. Por último avistaron la ciudad. Consistía en un puñado de casas blancas que se alzaban en torno a los muros de la fortaleza. Un gran sept con tejado de madera, el torreón del señor sobre un pequeño altozano al oeste, y ni rastro de seres humanos. Llorén, a caballo, miraba aquello con el ceño fruncido. «Esto no me gusta», dijo. «Pero aquí estamos. Iremos a echar un vistazo. Con mucho cuidado. Puede que los habitantes estén escondidos, o quizás se dejaran atrás algún barco o armas que nos podrían ser útiles». El hermano negro eligió a 10 para que se quedaran guardando los carromatos y a la niña llorona, y dividió a los demás en 4 grupos de 5 miembros cada uno para registrar la ciudad. «Estad bien atentos», les advirtió, antes de dirigirse hacia la torre para ver si había algún rastro del señor o de sus guardias. Arya formaba equipo con Gendry, Pastel Caliente y Lomi. Bud, achaparrado y barrigón, había trabajado una vez de remero en una galera, así que era lo más parecido a un marinero que tenían. Por tanto, Llorén les encargó bajar con él hasta el lago para ver si encontraban algún barco. Mientras cabalgaban entre las silenciosas casas blancas, a Arya se le puso la piel de gallina en los brazos. Aquella ciudad desierta la asustaba casi más que la fortaleza quemada, donde habían encontrado a la niña llorosa y a la mujer manca. ¿Por qué había huido la gente, dejando atrás hogares y sus campos? ¿Qué la había asustado tanto? El sol se estaba poniendo por el oeste y las casas proyectaban largas sombras oscuras. Un ruido repentino hizo que Arya hiciera ademán de desenvainar aguja, pero solo era un postigo que el viento sacudía. Tras viajar por los espacios abiertos del río, la estrechez de la ciudad le ponía los nervios de punta. Cuando divisó el lago más allá de las casas y los árboles, Arya azuzó al caballo con las rodillas y pasó al galope junto a Bud y a Gendry. Salió a la extensión de hierba que había junto a la orilla pedregosa. El sol poniente hacía que la superficie tranquila de las aguas brillara como una lámina de cobre batido. Era el lago más grande que había visto en su vida. No se divisaba la otra orilla. A la izquierda había una posada de forma irregular, edificada en el mismo lago sobre grandes pilares de madera. A su derecha, un largo atracadero se adentraba en el lago, y más hacia el este se veían otros muelles, como si la ciudad extendiera sus dedos de madera. Pero el único barco a la vista era un bote de remos volcado en las rocas, bajo la posada, con el fondo completamente podrido. «Se los han llevado», dijo Arya, desmoralizada. «¿Qué iban a hacer?» «Hay una posada», les dijo Lomi a los demás cuando los alcanzaron. «¿Creéis que habrán dejado algo de comida? ¿O cerveza?» «Vamos a ver», sugirió Pastel Caliente. «Dejaos de posadas», gruñó Bud. «Llorén nos ha dicho que buscáramos un barco». «Se han llevado los barcos», Arya estaba segura, sin saber bien por qué. Aunque registraran la ciudad de arriba abajo, no encontrarían más que el bote volcado. Abatida, descabalgó y se arrodilló junto al lago. El agua le lamió las piernas. Había unas cuantas luciérnagas de lucecillas parpadeantes. Las aguas verdes eran cálidas como lágrimas, pero no sabían a sal. Sabían a verano, a barro y a cosas que crecían. Arya metió la cabeza para lavarse el polvo, la suciedad y el sudor del viaje. Cuando la levantó de nuevo, le corrieron regueros por el cuello y por la espalda. Fue agradable. Le habría gustado poder quitarse la ropa y nadar en las aguas cálidas como una nutria. Quizá podría llegar nadando a Invernalia. Bot la estaba llamando a gritos para que colaborase en la búsqueda. De manera que obedeció y registró los cobertizos para guardar los botes mientras su caballo pastaba en la orilla. Encontraron unas cuantas velas, algunos clavos, tubos de brea endurecida y una gata con una camada de gatitos recién nacidos. Pero ni rastro de embarcaciones. Cuando Yoren y los demás reaparecieron, la ciudad estaba ya tan oscura como un bosque cualquiera. «La torre está desierta», dijo. «El señor se ha marchado, puede que a luchar. O tal vez a poner a salvo a los suyos, quién sabe. No hay ni un caballo, ni un cerdo en toda la ciudad. Pero algo comeremos. He visto un ganso suelto y unos cuantos pollos, y en el ojo de dioses hay pescado abundante». «También se llevaron las embarcaciones», informó Arya. «Podríamos arreglar el fondo de aquel bote de remos», dijo Kos. «Solo cabríamos cuatro», dijo Yoren. «Hay clavos», señaló Lomi. «Y árboles por todas partes, podríamos construir barcos». «¿Y tú sabes construir barcos, hijo de tintorero?» Yoren escupió. Lomi lo miró sin expresión. «Pues una balsa», sugirió Gendry. «Una balsa la construye cualquiera, y buscaríamos pértigas para guiarla». «El lago es demasiado profundo para atravesarlo con pértigas», dijo Yoren después de quedarse un rato pensativo. «Pero si nos quedáramos en las aguas bajas de la orilla, aunque tendríamos que abandonar los carromatos, puede que fuera lo mejor. Lo pensaré esta noche». «¿Podemos dormir en la posada?», preguntó Lomi. «No», replicó el anciano. «Dormiremos en la fortaleza con las puertas atrancadas. Cuando duermo, me gusta tener alrededor paredes bien sólidas». «No deberíamos quedarnos aquí», barbotó Arya sin poder contenerse. «Los habitantes se marcharon. Huyeron todos, incluido su señor». «Arry tiene miedo», anunció Lomi entre rebuznos de risa. «No tengo miedo», replicó ella, «pero es verdad. Se marcharon». «Chico listo», dijo Yoren. «Lo que importa es que los que vivían aquí estaban en guerra, les gustara o no. Nosotros no, la Guardia de la Noche no toma partido. Así que nadie es nuestro enemigo». «Ni nuestro amigo», pensó Arya, aunque en aquella ocasión consiguió controlarse y no decirlo en voz alta. Lomi y los demás la estaban mirando, y no quería parecerles cobarde. Las puertas de la fortaleza estaban tachonadas con clavos de hierro. Dentro encontraron un par de barras de hierro del tamaño de árboles pequeños. Había agujeros en el suelo y abrazaderas metálicas en la puerta. Cuando pasaron las barras por las abrazaderas, quedaron formando una gran X. Una vez exploraron la fortaleza de arriba abajo, Yoren anunció que no era precisamente la fortaleza roja, pero sí mejor que la mayoría, y le serviría perfectamente para una noche. Los muros eran de piedra basta sin mortero, de casi 5 veces de altura, con una pasarela de madera entre las almenas. Había una poterna al norte y Garren descubrió una trampilla bajo la paja de un viejo cobertizo de madera que cubría un túnel largo y serpenteante. Lo siguió un buen trecho bajo tierra y fue a salir al lago. Yoren los hizo empujar un carromato para situarlo sobre la trampilla, de manera que nadie pudiera entrar por allí y sorprenderlos. Los dividió en 3 grupos para montar las guardias y envió a Tarver, a Kurth y a Kuzjak a la torre abandonada para vigilar desde lo alto. Kurth tenía un cuerno de caza y lo haría sonar en caso de que los amenazara algún peligro. Metieron en la fortaleza los carromatos y los caballos y atrancaron las puertas. El granero era una edificación destartalada en la que habría cabido la mitad de los animales de la ciudad. El refugio donde los habitantes se metían en montones de peligro era un edificio aún más grande, de piedra, bajo y alargado con tejado de paja. Kos salió por la poterna y regresó con el ganso y 2 pollos, y Yoren dio permiso para que se encendiera una hoguera. Dentro de la fortaleza había una gran cocina, aunque se habían llevado todas las cazuelas y calderos. Les tocó cocinar a Gendry, Dober y Arya. Dober le ordenó a Arya que desplumara las aves mientras Gendry cortaba leña. «¿Por qué no puedo cortar leña yo?», preguntó. Pero nadie le hizo caso. Con gesto, Osco se sentó a desplumar un pollo mientras Yoren afilaba el puñal con una piedra de amolar. Cuando la cena estuvo lista, Arya comió un muslo de pollo y un trozo de cebolla. Nadie tenía ganas de hablar, ni siquiera Lomi. Después, Gendry se apartó del resto para sacarle brillo a su yelmo. Por la expresión de su rostro, era como si ni siquiera estuviera allí. La niña llorona gemía y sollozaba. Pero cuando Pastel Caliente le dio un trocito de ganso, lo devoró y se quedó esperando más. A Arya le había correspondido la segunda guardia, de manera que se buscó un colchón de paja en el refugio. Le costaba dormirse, así que le pidió prestada la piedra de amolar a Yoren para afilar aguja. Sirio Forel le había dicho que una espada roma era como un caballo cojo. Pastel Caliente se acuclilló junto a su colchón y la observó trabajar. «¿De dónde has sacado una espada tan buena como esa?», preguntó. Al ver la mirada que le lanzó Arya, alzó las manos en gesto defensivo. «No he dicho que la robara, solo quería saber de dónde la has sacado. Nada más». «Me la regaló mi hermano», murmuró. «No sabía que tuvieras un hermano». Arya dejó de afilar la espada un instante para rascarse por debajo de la camisa. En la paja había pulgas, aunque no había motivo para que se preocupase por unas pocas más. «Tengo muchos hermanos». «¿De verdad? ¿Son mayores que tú o más pequeños?». «No debería hablar de esto. Yoren me dijo que tuviera la boca cerrada». «Mayores», mintió, «y ellos también tienen espadas, espadas enormes, y me enseñaron a matar a los que me molestaban». «Estaba hablando contigo, no molestándote». Pastel Caliente se alejó y Arya se acurrucó en la paja. Desde el otro lado del refugio le llegaban los gimoteos de la niña llorona. «¿Por qué no se calla? ¿Por qué se pasa el día llorando?». Debió de quedarse dormida, aunque no recordaba haber cerrado los ojos. Soñó con un lobo que aullaba, y el sonido era tan espantoso que se despertó de repente. Se sentó en la paja con el corazón latiéndole a toda velocidad. «Pastel, despierta». Se puso en pie y empezó a calzarse. «¿What? Gendry, ¿no lo habéis oído?». A su alrededor, los hombres y los muchachos se movieron y se incorporaron en sus lechos de paja. «¿Qué pasa?», preguntó Pastel Caliente. «¿Que si hemos oído qué?», quiso saber Gendry. «Arry ha tenido una pesadilla», dijo alguno. «No, de verdad lo he oído», insistió. «Era un lobo». «Arry tiene lobos en la cabeza», se burló Lomi. «Que aullen lo que quieran», le dijo Gerren. «Están fuera y nosotros dentro». «Nunca se ha sabido de un lobo que pudiera saltar una fortaleza», acordó Wot. «Pues yo no he oído nada», insistió Pastel Caliente. «Era un lobo», les gritó, al tiempo que se ponía la segunda bota. «Pasa algo, viene alguien. Levantaos». Antes de que tuvieran ocasión de abuchearla de nuevo, el sonido les llegó a todos, vibrando en la noche. Pero no era el aullido de un lobo, sino el cuerno de caza de Kurd que daba la señal de peligro. En un instante todos estuvieron en pie, vistiéndose y echando mano de las armas que poseían. Arya corrió hacia la puerta en el momento en que el cuerno sonaba de nuevo. Al pasar junto al granero, Mordedor tironeó de sus cadenas con rabio y Jaqen H'ghar la llamó desde la parte trasera de su carromato. «¡Chico! ¡Chico guapo! ¿Es guerra? ¿Guerra roja? Suéltanos, chico. Uno puede luchar, chico». Arya no le hizo caso y siguió corriendo. Para entonces ya oía el piafar de los caballos y los gritos al otro lado del muro. Subió a trompicones a la pasarela. Las almenas eran demasiado altas o Arya demasiado baja. Tuvo que meter los dedos de los pies entre las piedras para poder ver por encima. Por un momento le pareció que la ciudad se había llenado de luciérnagas. Luego se dio cuenta de que eran hombres con antorchas que galopaban entre las casas. Vio cómo prendían fuego a un tejado de paja y las llamas lamían el vientre de la noche con lenguas anaranjadas. Luego hubo otro incendio y otro más, y pronto hubo fuego por todas partes. ¿Cuántos?, preguntó Gendry al llegar junto a ella con el yelmo puesto. Arya trató de contarlos, pero cabalgaban demasiado deprisa y las antorchas giraban en el aire cuando las lanzaban a las casas. 100, dijo, o 200, no sé. Alcanzó a oír los gritos por encima del rugido de las llamas. No tardarán en venir a por nosotros. Mira, señaló Gendry. Una columna de jinetes avanzaba entre los edificios en llamas, hacia la fortaleza. El fuego arrancaba destellos de los yelmos de metal y salpicaba las corazas y cotas de mallas con reflejos amarillos y anaranjados. Uno llevaba un estandarte en lo alto de una lanza larga. Arya le pareció rojo, pero no habría podido asegurarlo en la oscuridad entre tantos fuegos. Todo parecía rojo, negro o naranja. El fuego pasaba de una casa a otra. Arya vio cómo consumía un árbol, cómo las llamas se propagaban por las ramas hasta que pareció cubierto por una túnica viva de color naranja. Todos estaban ya despiertos y en las almenas o tratando de controlar a los caballos aterrados. Oyó a Yoren gritar órdenes. Algo le dio en una pierna y al bajar la vista vio que la niña llorona se le había aferrado al tobillo. «Lárgate», sacudió la pierna para liberarse. «¿Qué haces aquí arriba? Ve a esconderte, idiota». Empujó a la niña para que se fuera. Los jinetes se detuvieron ante las puertas de la fortaleza. «¡Eh, los de dentro!», gritó un caballero que llevaba un yelmo alto acabado en una púa. «¡Abrid en nombre del rey!». «¿De qué rey?», le gritó el viejo Raisen antes de que Wod pudiera taparle la boca. Yoren subió a las almenas junto a la puerta con la descolorida capa negra atada a un bastón de madera. «¡Eh, los de abajo!», gritó. «¡Los de la ciudad se han marchado!». «¿Y tú quién eres, viejo?». «¿Uno de los cobardes de Lord Beric?», replicó el caballero del yelmo rematado en una púa. «Si ese gordo idiota de toros está contigo, pregúntale si le gustan estos fuegos». «Aquí no hay nadie que se llame así», respondió Yoren. «Siempre a gritos. Solo unos cuantos chicos para la guardia. No tenemos nada que ver con vuestra guerra». Alzó el cayado para que todos vieran el color de la capa. «Mirad esto, es negro. El negro de la guardia de la noche». «O el negro de la casa, don Darrión», dijo el hombre que llevaba el estandarte enemigo. Los colores se veían mejor en aquel momento, a la luz de la ciudad en llamas. «Un león de oro sobre campo de gules. El blasón de Lord Beric es un rayo de púrpura sobre campo de sable». De pronto, Arya recordó la mañana en que le había tirado una naranja a Sansa a la cara y le había manchado de zumo el estúpido vestido de seda color marfil. En el torneo había un señor menor procedente del sur. La estúpida de Jane, la amiga de su hermana, se había enamorado de él. Llevaba un rayo pintado en el escudo y su señor padre le había encomendado la misión de decapitar al hermano del perro. Parecía que había sucedido hacía 1000 años y a otra persona diferente con una vida diferente. A Arya Stark, la hija de la mano, y no a Arry, el huérfano. ¿Cómo iba a conocer a Arry a aquellos señores? «¿Acaso estás ciego?», Yoren agitó su cayado de manera que la capa ondeara. «¿Ves algún rayo de mierda?». «De noche, todos los blasones parecen negros», señaló el caballero del yelmo de la púa. «Abrid si no queréis que os consideremos forajidos aliados con los enemigos del rey». Yoren escupió. «¿Quién es tu comandante?». «Yo». Los reflejos de las casas en llamas iluminaron la armadura de su caballo de guerra cuando los demás se apartaron para dejarle paso. Era un hombre fornido con una manticora pintada en el escudo y un adorno de volutas en la coraza. Lo miró a través del visor abierto del yelmo. Tenía el rostro blanco y porcino. «Sir Amory Lorch, vasallo de Lord Tywin Lannister de Roca Casterly, la mano del rey, de Joffrey, el verdadero rey». Tenía una voz aguda y chillona. «Te ordeno en su nombre que abras estas puertas». La ciudad ardía en torno a ellos. El aire nocturno estaba lleno de humo y las brasas rojas arrastradas por el viento eran más numerosas que las estrellas. Yoren frunció el ceño. «No veo la razón. Haz lo que quieras con la ciudad, eso a mí no me importa». pero déjanos en paz. No somos tus enemigos. Mira con los ojos, le habría querido gritar Ardia al hombre de abajo. ¿No ven que no somos señores ni caballeros? Susurró. No creo que eso les importe, Harry, susurró Gendry a sus espaldas. Entonces observó el rostro de Sir Amory, tal como Sirio la había enseñado a observar, y comprendió que tenía razón. Si no sois traidores, abrid las puertas, gritó Sir Amory. Comprobaremos que decís la verdad y seguiremos nuestro camino. Llorén no dejaba de masticar hojarasca. Ya os lo he dicho, aquí no hay nadie más que nosotros. Os doy mi palabra. El cuervo nos da su palabra. El caballero del yelmo con la púa soltó una carcajada. ¿Te has perdido, viejo? Se burló uno de los lanceros. El muro está mucho más al norte. En nombre del rey Joffrey te ordeno una vez más que abras las puertas para demostrar que le profesas lealtad. Ordenó Sir Amory. Llorén meditó durante un largo momento, sin dejar de masticar, luego escupió. No. Como queráis, desacatáis una orden del rey de manera que os proclamáis rebeldes con capas negras o sin ellas. Aquí solo tengo a unos muchachos, le gritó Llorén. Los muchachos y los ancianos mueren de la misma manera. Sir Amory alzó un puño con gesto lánguido y una lanza salió volando desde las sombras iluminadas por los incendios a su espalda. El objetivo debió de ser Llorén, pero fue a clavarse en Wot, que estaba detrás de él. La punta de la lanza le penetró por la garganta y le salió por la nuca, oscura y húmeda. Wot agarró el asta con ambas manos y cayó inerte de la pasarela. «Asaltad los muros y matadlos a todos», dijo Sir Amory con hastío. Volaron más lanzas. Arya tironeó de la túnica de pastel caliente hasta que consiguió que se agachara. Desde el exterior le llegó el sonido metálico de las armaduras, el roce de las espadas al salir de las vainas, los golpes de las lanzas contra los escudos, mezclados con maldiciones y con el retumbar de los cascos de los caballos al galope. Una antorcha describió una parábola sobre sus cabezas y cayó al suelo de tierra del patio, dejando un rastro de lenguas de fuego. «¡Espadas!», gritó Llorén. «¡Dispersaos! ¡Defended el muro! ¡Que no entren!». «Cos, Urreg, hizo defender la poterna. Lomi, sácale esa lanza a Bot y ponte donde estaba él». A Pastel Caliente se le cayó la espada corta cuando la desenvainaba. Arya la recogió y se la puso en la mano. «No sé pelear con esto», dijo el muchacho con los ojos desmesuradamente abiertos. «Es muy fácil», dijo Arya, pero la mentira murió en su garganta cuando una mano apareció por encima del parapeto. La vio a la luz de la ciudad en llamas, tan clara que fue como si el tiempo se detuviera. Los dedos eran cortos, encallecidos, con pelos negros como alambres debajo de los nudillos. La uña del pulgar estaba muy sucia. El miedo hiere más que las espadas, recordó al ver aparecer tras la mano la parte superior de un yelmo. Descargó un golpe con todas sus fuerzas y aguja, acero forjado en castillo, mordió los dedos a la altura de los nudillos. «¡Invernalia!», gritó. La sangre brotó, los dedos volaron y el rostro cubierto por el yelmo desapareció tan deprisa como había aparecido. «¡Detrás de ti!», chilló Pastel Caliente. Arya se volvió. El segundo hombre era un barbudo sin casco. Llevaba el puñal entre los dientes para poder trepar con las dos manos. En el momento en que levantaba la pierna para saltar el parapeto, la niña le lanzó una estocada a los ojos. Aguja no llegó a tocarlo, se tambaleó hacia atrás y cayó. «Ojalá aterrice de bruces y se corte la lengua». «Míralos a ellos, no a mí», gritó a Pastel Caliente. La siguiente vez que un hombre intentó entrar por su parte del muro, el chico le lanzó tajos a las manos con su espada corta hasta que cayó. Sir Amory no disponía de escaleras, pero las murallas eran de piedra hasta sin mortero, fáciles de escalar, y los enemigos parecían no tener fin. Por cada uno que recibía los tajos, estocadas o empujones de Arya, otro aparecía por encima del muro. El caballero del yelmo acabado en punta llegó al baluarte, pero Llorén le echó el estandarte negro sobre la cabeza y mientras su adversario trataba de liberarse del trapo, le clavó el puñal a través de la armadura. Cada vez que Arya alzaba la vista, veía más antorchas surcar el cielo, dejando a su paso largas estelas de llamas que persistían en el fondo de sus ojos por mucho que parpadeara. Vio un estandarte rojo con un león dorado y se acordó de Joffrey. Habría dado cualquier cosa por tenerlo delante para clavarle a aguja en el rostro burlón. Cuatro hombres atacaron la puerta con sus hachas y Kos los abatió uno a uno con sus flechas. Dover luchó con otro en la pasarela hasta que lo derribó y Lomi le aplastó la cabeza con una piedra antes de que pudiera levantarse. Celebró la victoria con aullidos de alegría hasta que vio el cuchillo clavado en el vientre de Dover y comprendió que él tampoco se volvería a levantar. Arya saltó sobre el cadáver de un muchacho que no sería mayor que Jon, al que habían cortado un brazo. Creía que no había sido ella, pero no estaba segura. Oyó cómo Kyll suplicaba clemencia justo antes de que un caballero con una avispa en el escudo le destrozara el rostro con una maza de púas. El olor a sangre y a humo lo impregnaba todo, mezclado con el del hierro y la orina, pero al cabo de un rato se fundían en un hedor único. No vio al hombre flaco que consiguió salvar el muro, pero cuando fue consciente de su presencia cayó sobre él junto con Gendry y Pastel Caliente. La espada de Gendry le destrozó el yelmo y se lo arrancó. Era calvo y con cara de miedo. Le faltaban algunos dientes y tenía hebras blancas en la barba, pero al mismo tiempo que sentía pena por él, lo estaban matando al grito de «¡Invernalia! ¡Invernalia!», mientras Pastel Caliente gritaba «¡Pastel Caliente!» junto a ella y lanzaba tajos al cuello huesudo del caído. Cuando el hombre flaco estuvo muerto, Gendry le quitó la espada y saltó al patio en busca de más rivales. Arya lo siguió con la mirada y vio por doquier sombras de acero, mientras las llamas arrancaban destellos de las espadas y las cotas de mallas. Saltó junto a Gendry y cayó tal como Sirio le había enseñado. La noche resonaba con el choque del acero contra el acero y los gritos de los heridos y los moribundos. Arya titubeó un momento, sin saber hacia dónde dirigirse. La muerte la rodeaba por todas partes. Y en aquel momento Yoren apareció junto a ella y la sacudió por los hombros. «¡Chico!», le gritó a la cara, igual que gritaba siempre. «Lárgate de aquí, se acabó. Lo hemos perdido. Recoged todo lo que podáis, vosotros dos, y sacad a los otros chicos de aquí. Venga». «¿Cómo?», preguntó Arya. «La trampilla», gritó Yoren, «debajo del granero». Y sin más se alejó, espada en mano, para seguir luchando. Arya agarró a Gendry por el brazo. «Ha dicho que nos marchemos», le gritó, «por el granero». Los ojos del toro reflejaban las llamas a través de las rendijas del yelmo. Asintió. Llamaron a gritos a Pastel Caliente para que bajara de la muralla y encontraron a Lomi y Manos Verdes tendido en el suelo y sangrando por una herida de lanza en la pantorrilla. También encontraron a Gerren, pero estaba muy mal herido y no se podía mover. Corrieron hacia el granero y en aquel momento Arya vio a la niña llorona, en medio del caos, rodeada de humo y muerte. La agarró de la mano y la obligó a ponerse en pie, mientras los demás se adelantaban. La niña no quería andar, ni siquiera cuando la bofeteó, de manera que Arya la tuvo que arrastrar con la mano derecha, mientras esgrimía a aguja con la izquierda. Ante ella la noche se había teñido de un rojo sombrío. «El granero está ardiendo», pensó. Una antorcha había caído sobre la paja. Las llamas lamían las paredes y se oían los gritos de los animales atrapados en el interior. Pastel Caliente se asomó por la puerta. «Corre, Arry. Lomi ya ha salido. Si la cría no quiere venir, déjala». Arya, testaruda, la arrastró con más fuerza. Pastel Caliente desapareció de nuevo hacia el interior, dejándolas abandonadas. Pero Gendry corrió hacia ellas. El fuego arrancaba destellos del yelmo tan pulido que los cuernos parecían tener un aura color naranja brillante. Se echó a la niña sollozante al hombro. «¡Corre!». Entrar en el granero era como adentrarse en un horno. El aire estaba lleno de humo y la pared posterior era una cortina de fuego del suelo al techo. Los caballos y los burros coceaban, relinchaban y se encabritaban. «Pobres animales», pensó Arya. En aquel momento vio el carromato y a los tres hombres encadenados en el interior. Mordedor se debatía contra las cadenas. Los grilletes se le habían clavado en las muñecas y la sangre le corría por los brazos. Rorge maldecía a gritos y pateaba la madera. «¡Chico!», la llamó Jaqen Hagar. «¡Chico guapo!». La trampilla abierta estaba apenas a uno o dos codos, pero el fuego se extendía con rapidez. Consumió la madera vieja y la paja seca a una velocidad que parecía increíble. Arya recordó el espantoso rostro quemado del perro. «El túnel es estrecho», gritó Gendry. «¿Cómo la vamos a sacar?». «A tirones», respondió Arya. «A empujones». «Chicos buenos, chicos guapos», los llamó Jaqen Hagar entre toses. «Quitadme estas putas cadenas», gritó Rorye. «Pasa tú primero», dijo Gendry sin hacerles caso. «Luego la niña y después yo. Date prisa. Hay un trecho largo». Arya recordó algo. «Después de cortar la leña, ¿dónde dejaste el hacha?». «Fuera, junto al refugio». Les echó un vistazo a los hombres encadenados. «Antes salvaría a los burros. No tenemos tiempo». «Llévatela», le gritó. «Sácala de aquí, corre». El fuego le golpeó la espalda con alas al rojo vivo cuando salió corriendo del granero. En el exterior, la temperatura fresca era una bendición, pero a su alrededor morían hombres y más hombres. Vio cómo Kos bajaba la espada en gesto de rendición y vio cómo lo mataban allí mismo. Había humo por todas partes. De Lloren no se veía ni rastro, pero el hacha estaba donde Gendry la había dejado, junto al montón de leña que había al lado del refugio. Mientras la arrancaba del tronco al que estaba clavada, una mano enfundada en un guante de mallas la agarró por el brazo. Arya se giró y asestó un hachazo contra las piernas de su atacante. No llegó a verle la cara, solo la sangre oscura que emanaba entre los eslabones de su loriga. Volver a entrar en el granero fue lo más difícil que había hecho en su vida. El humo salía por la puerta abierta como una serpiente negra, y se oían los gritos de los pobres animales atrapados en el interior. Burros, caballos y hombres. Se mordió el labio y cruzó la puerta a toda velocidad, encorvada para respirar mejor donde el humo no era tan denso. Había un burro atrapado en un círculo de fuego. El animal lanzaba rebuznos angustiados de pánico y de dolor. Le llegó el hedor del pelo al quemarse. El techo había desaparecido y todavía caían trozos de madera en llamas, junto con brindas de paja y heno. Arya se cubrió la nariz y la boca con una mano. El humo le impedía ver el carromato, pero aún oía los gritos de Mordedor. Avanzó agachada hacia el sonido. Y de pronto se encontró delante de la enorme rueda. El carromato saltó literalmente. Se movió un palmo cuando Mordedor volvió a tirar de las cadenas con fuerza brutal. Jaqen la vio, pero costaba mucho respirar. Y aún más hablar. Lanzó el hacha al interior del carromato. Rorye la cogió y la alzó sobre su cabeza, mientras por el rostro sin nariz le corrían regueros de sudor negro. Arya echó a correr entre toses. Oyó el ruido del acero contra la madera vieja del carromato una vez y otra, hasta que la base se soltó con una explosión de astillas. Arya se lanzó al túnel de cabeza y cayó dos varas. Se le llenó la boca de tierra, pero no le importó. Hasta le supo bien. Era un sabor a barro, a gusanos, a vida. Bajo la tierra, el aire era fresco y reinaba la oscuridad. Arriba no había más que sangre, llamas rojas, humo asfixiante y relinchos de caballos moribundos. Se movió el cinturón para que Aguja no la entorpeciera y empezó a reptar. Apenas había recorrido una docena de codos de túnel cuando oyó un sonido a sus espaldas, como el rugido de una bestia monstruosa, y una nube de humo caliente y polvo negro le llegó con olor a infierno. Arya contuvo el aliento, se tiró de bruces al suelo del túnel y lloró. No habría sabido decir por quién.